desde General de Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad en esta jornada. En este martes 13 de diciembre, la temperatura mínima fue de 13 grados, la máxima 26 grados. El cielo ha estado parcialmente nublado en nuestra ciudad. Bueno, hace exactamente una semana, una vez de discutido el presupuesto para el año 2012, se conoció que había una importante cantidad de direcciones dentro del ámbito del municipio de General La Madrid, la que por supuesto fueron cuestionadas por la oposición y especialmente por el concejal Carlos Morante de la Unión Cívica Radical. Dentro de esas direcciones aparecen dos con dos figuras políticas. Una de ellas es en este caso la Dirección de Política Deportiva para el concejal Juan Volpe del oficialismo, que dejó en el mandato el último 10 de diciembre. La Dirección de Deportes, que tiene como secretario al profesor Dardo Núñez, tiene un presupuesto anual de 5 millones de pesos para sus actividades. Y desde lo privado se ha escuchado, o por lo menos off the record, el intendente quiere recortarle un poco de poder y exclusivamente controlar los gastos de esta secretaría, que ya el año anterior, o esta gestión, con 3 millones de pesos dio mucho que hablar. Ahora con 5 millones quiere tener un control absoluto con la llegada del director de Política Deportiva, Juan Volpe, un hombre de suma confianza de lo que es el intendente Juan Carlos Pellita, alguien que viene desde el comienzo de la intendencia en el año 1991 en distintos cargos, entre ellos las mayorías en el sector de concejales del oficialismo. Así que a partir de los próximos días estará asumiendo Juan Volpe en la Dirección de Política Deportiva, que corresponde un lugar al lado del secretario de Deportes, profesor Dardo Núñez. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Millani, Red Regional de Medios.